Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul. Un martes más, empezamos nuestro programa. Programa de Astronomía, Astronáutica y Ciencias del Espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. ¿Dónde? En Jerez de la Frontera y hoy podemos decir, volver a decir, en Radio Indes. Bueno, hoy día 19 de abril de 2022, trigésimo programa de la temporada 23 de este curso 2021-2022. Saludo desde Jerez de la Frontera a todos nuestros amigos de Radio Indes. Hoy estamos la mitad del equipo aquí en la radio y la otra mitad por Zoom. Y bueno, un placer volver a estar en los estudios del Indes. Y bueno, como no podía ser de otra forma la vuelta al Indes, estamos hoy con su director, el director del INDES, don Manuel Arana. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muchas gracias, Agustín. Me encanta que volváis al INDES, lo que es vuestra casa, y daros la bienvenida. Si te parece, cuando tú me des paso, yo ya entro con a tu. Muy bien. Pues ahora charlamos contigo, pero hoy tenemos también, como muchos martes, nuestras secciones habituales. Y hoy tenemos a nuestro comandante, Spot Lito, que nos lleva de excursión. ¿Dónde vamos, Lito? Pues cerquita. Ya lo veréis. Sorpresa, como siempre. Sorpresa, bueno. Sí. Alguna estrella no muy lejana. Muy sí. Bien. Bueno, tenemos que dar después también un notición, que de momento no vamos a adelantar nada. Pero bueno, relacionada con nuestro astrofísico, ¿no? Un reciente fisaje por una fundación. Así que ya... ¿Se va a un observatorio? No sabemos. Ya lo contaremos y nos contará. Me gustaría que fuera el primer paso para ello, pero... Todavía no. Bueno, y tenemos aquí, ya que... Me ha adelantado. Se ha adelantado nuestro compañero Joaquín Barroso, nuestro presidente, que hoy también trae barrosofonías, ¿no? Sí. Bueno, pues... Suficientemente explícito. Sí, pues estupendo, porque así nos trae las músicas. Antes de que siga, comentar que tengo las lágrimas saltándome simplemente por escuchar la sintonía. Qué ganitas teníamos de escuchar la sintonía, porque antes no la podíamos poner y la poníamos después y demás, ¿no? Y empezamos, venga, callarnos, ¡pum! ¡Ya! Ahora simplemente escuchar la sintonía, qué ganita, macho, qué ganita. Pues esto ganamos con Radio Indes. Muy bien. Bueno, pues después de las músicas para frikes irreconocibles, pues finalizaremos hablando de varias actividades de aquí de la cercana de ciudad de Jerez. Y también está hoy con nosotros nuestro compañero David. Hola, muy buenas. Aquí venimos desde Sanlúcar y muy encantado de estar en Radio Indes. Pues muy bien, nos alegramos. Vosotros. Bueno, pues vamos a empezar con Manuel Arana, que es licenciado en matemáticas, doctor en filosofía en ciencias matemáticas por la Universidad de Sevilla. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Cádiz, en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Fue profesor visitante en la Universidad de Pisa, en Italia. También ha sido profesor visitante en el Instituto de Sistemas y Robótica en la Universidad de Porto, en Portugal. En fin, tiene un montón de publicaciones, proyectos de investigación. Y en la actualidad, pues, es además director del INDES, del Instituto de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible. Un nombre muy largo que ahora nos contará qué significa exactamente. Suena a letras más que a ciencia, pero lo dirige un matemático, que es el INDES. Bueno, lo primero que voy a saludar es a la audiencia, a todos los miembros de vuestra agrupación, que además yo estoy encantado y acompaño las palabras de Joaquín, de que volváis a estar aquí. Hemos pasado una época que todavía es presente, la época de la pandemia, que, que bueno, ha sido un parón para todo, pero que hemos vuelto con muchísimas ganas. Nosotros en la ciencia nunca paramos, o sea, ni siquiera lo que hay ahí fuera nos para. Este espacio, pues, va en la línea de la divulgación, de traer conocimiento, de llevarlo a tantísima gente como vosotros, como vuestra asociación. Y yo creo que este es un sitio muy bueno. Tenéis vosotros una vertiente muy clara, puesto que acompaña vuestro rótulo de ocupación Astronómica Magallanes. Y claro, entre Astronómica Magallanes, un matemático a quien habláis, y un Instituto de Desarrollo Social Sostenible, pues claro, cuanto menos da algo de juego, de explicaciones. Este centro nació con una clara vocación de mirar hacia la sociedad, y hacia la sociedad se mira desde una vertiente multidisciplinar, no se puede mirar desde solo un enfoque. Hay institutos específicamente propios para una temática y un área, y el nuestro no lo es así, afortunadamente. Aquí aglutinamos a investigadores, que si queréis después podemos entrar un poco más en detalle. Por supuesto. Que va pues desde sociología, desde derecho, organización de empresa, ciencias de la salud, que incluye pues desde enfermería, medicina, psicología, matemáticos, por supuesto, como yo, ingeniería, economía, trabajo social, turismo, geografía, historia, gestión de litorales, y me estoy dejando muchísimo. Entonces, todos ellos suman más de 220 investigadores. Gracias a ese potencial de conocimiento podemos abordar, no voy a decir cualquier tema, pero es fácil entender que muchos temas se pueden abordar a equipos y grupos de investigación que tenemos y proyectos vivos. Ese es nuestro gran potencial. Permitidme que añada la palabra multidisciplinar, que puede resumir todo esto. Y eso puede justificar por qué, y por qué no, un matemático puede estar al frente de este centro de investigación. Y antes, y de aquí le mando un saludo, si me está oyendo, espero que sí, al anterior director, puesto yo soy el segundo director de la historia de este instituto de investigación, que es bastante reciente, de 2016 en adelante, que es José Antonio López. José Antonio López se está centrando mucho en el turismo. O sea que, y seguramente el que venga después de mí, o la que venga después de mí, pues sea de otra área muy distinta. La subdirectora, que es Alicia, es de organización de empresas. Y el secretario Juan Domingo, de aquí les mando un beso a los dos, pues de derecho. Y tenemos varias comisiones, y si me permitís, no sé si me estoy excediendo en este primero. Por supuesto que no. Antonio Agustín, tú parame. Nos parece súper interesante y además así os conocemos la estructura actual. Antes conocíamos un poquito del anterior con José Antonio, cuando estábamos antes de la pandemia, pero es bueno conocer y que nuestros escuchantes pues conozcan también pues dónde estamos. Bueno, tú has dicho primero que estamos en Jerez de la Frontera, que es importante, porque estamos hablando a veces y se nos olvida de lo físico, ¿verdad? Bueno, pues el campus de Jerez, yo creo que ahora mismo es el instituto más grande que tiene nuestra universidad, y además vamos creciendo. Desde su inicio pues éramos 100, ciento poco, y ya vamos por 220, o sea que ha crecido bastante. En contratos, ahora que estamos haciendo pues una evaluación anual, pues llevamos más de, en un año, más de 42 contratos con instituciones, organismos y al exterior. De aquí hablo de lo de ir hacia la sociedad, de volcar parte del conocimiento y con proyectos, pues solamente en proyectos nacionales y proyectos europeos tenemos 17 activos. Cada proyecto alberga un equipo y hay proyectos, bueno, desde que tienen que ver con lo marítimo, con el turismo, proyectos de terapia, proyectos de gestión del litoral, proyectos relacionados con el derecho y contratos desde asesorías, informes y transporte. Ahí tenemos proyectos también de cualquier índole, desde el derecho, matemáticas. Te pongo un poco esas dos para que pongamos como ejemplo, que siempre gusta, ¿no? Sobre todo a los oyentes que pueden estar un poco más alejados de lo que. Y no quiero entrar en excesivos detalles por no aburrir, que igual lo estoy consiguiendo. No, me refiero a lo de aburrir. Entre la ciencia y las letras no hay pared. Aquí hay de todo. O sea, lo que te vengo a poner con este ejemplo es que hay absolutamente de todo. Y de hecho, me gusta a veces pues poner algo propio que yo he hecho con gente de muchas áreas. O sea, hace poco, pues justamente antes de la pandemia, pues abordamos un contrato en el cual casi todas las áreas que os he comentado interveníamos al menos uno o dos profesores, investigadores. Pues creo que éramos como 17. Esto es lo que nos hace fuerte. Desde yo, que me encargaba de la parte de encuestas y estadísticas, hasta la parte de derecho e incluso, bueno, no solo de derecho en el sentido amplio que lo vemos, sino la parte laboral, de derecho administrativo, también del trabajo, que tenemos compañeras de derecho del trabajo, economía, y con todo eso podíamos darle una respuesta a ese reto que nos llegó a nosotros. Si no tenemos este potencial, es imposible. Es imposible. O sea, digo por diferenciarnos, porque creo que nos diferenciamos bastante del concepto, permíteme que diga, clásico, de los centros de investigación, que son líneas de superespecialización, ¿no? Permitidme que me acuerde también de quienes han hecho y han contribuido a que también estemos todos aquí, que son dos coordinadoras, dos investigadoras, profesoras, doctoras de esta universidad, que es Rosario. Rosario es la coordinadora de nuestra Comisión de Visualización, Divulgación e Internacionalización, y de Rocío Gil, que es la coordinadora de la Comisión de Infraestructura, a lo cual pertenece esto. Y fijaos que Rosario lleva visualización. Con Rosario yo espero que tengáis más de un encuentro, porque nuestra intención, permítemelo Agustín, que anticipe algo, es que el hecho de que yo esté aquí signifique que en otros programas pueda estar otro investigador en mi lugar y que pueda traeros pues aquello que a vosotros también os apetezca, novedades, cuente un poco lo que hacemos, resultados que él está haciendo o que están haciendo con la sociedad o que están transmitiendo. Y aquí tenemos muchísimas cosas interesantes, deseando, a mí me lo parece. Deseando tenerla, y ya hablé con Rosario y está en esa línea de podernos aportar, incluso de ella venir y bueno, dedicar un tiempo a esa labor tan interesante de la investigación, que nosotros siempre que podemos, aparte de nuestras secciones, aparte de comunicar la ciencia que podemos hacer nosotros a un nivel, sobre todo nos encanta traer a expertos, a gente que se dedica a investigar y bueno, y a tratar la ciencia como es debido, y también, por supuesto, no solo la ciencia, las letras también, porque la astronomía tiene la ventaja de que une ese carácter multidisciplinar, pues lo cumple la astronomía desde el punto de vista de los aficionados, porque un astrónomo o un astrofísico pues es físico, pero un astrónomo aficionado pues la mitología, los relojes de sol, los viajes, hay tantísimas cosas que cada uno se adecua, aparte de que nos guste ver las galaxias o la observación visual, no solo la observación matemática. No, y a mí también, ¿eh? Y a mí también, os ha puesto por ello. Y no solo Rosario, sino que espero que a través de Rosario se articulen otros investigadores que traigan. No es fácil a veces, o sea, cuando vi la parte de visualizar, no es fácil a veces trasladar a un lenguaje que se pueda entender aquellas cosas que hacemos. Entonces, que participen investigadores que os puedan trasladar pues aquello que os parezca interesante, que contribuye también con vuestra asociación, con vuestra agrupación, perdón, que no sé. Da igual, pero no es lo mismo, ¿no? Y que además extendamos pues este punto que tenéis ahora no solamente al personal socio vuestro de vuestra agrupación, sino yo espero que a muchísimos más oyentes. Eso espero, ¿eh? Por supuesto. Y vamos a intentar poner nuestro granito de arena. Y creo que es interesante, lo que estáis haciendo es genial, de divulgar conocimiento y además adecuar ese conocimiento o por lo menos las palabras que pueden comentar ese conocimiento a los oyentes. Es verdad que vosotros tenéis una línea muy clara, astronomía, Magallanes, entonces lo normal es que los que se acerquen entiendan un poco el tema. Pero también es interesante cuando uno tiene que explicar eso mismo a quien nunca ha estado ahí, a traéroslo, que os entienda. Yo tengo un enorme problema cada vez que tengo que comentar lo que yo acabo de hacer o acabo de descubrir. Estoy investigando. El nivel excluye. Pero el me nivel tengo, matemático hago ese ejercicio, excluye. O sea, tengo que hacer ese ejercicio de ser capaz de olvidarme un poco de esos conceptos tan teóricos, tan abstractos, y llevarlo pues a la vida ordinaria para que se pueda entender. También bueno, tenemos que una vender, de las ¿no? cosas más bonitas que nos han dicho y que nos dicen los que nos siguen y que a veces pues nos mandan algunos mensajitos, es que explicamos las cosas para que las entiendan. Entonces, intentamos bajar a ese nivel que tú dices de conocimiento, o a pesar de que, bueno, algunas veces es muy difícil explicar cosas muy complejas sin un cierto nivel, pero intentar bajar a un nivel entendible para la mayoría de las personas. Y como te digo, no solo en el tema científico de expertos, como Lito, que es astrofísico y que tiene un nivel de conocimiento de las galaxias y de un montón de cosas más para explicarlo, pues podemos hablar de otras cosas que también son atractivas dentro de ese otro nivel para que esa atracción cree curiosidad y quieran saber más y quieran pasar el siguiente paso, que es me voy a formar o me voy a enterar de algo un poquito más complicado. Pues es la clave, la curiosidad, ¿eh?, para seguir creciendo. Pues encantado de estar entre vosotros. Agustín, encantado, Lito, de estar aquí. Joaquín, también encantado. David. Así, estupendo, David. Encantado también de estar contigo y con el técnico que tenéis ahí, vuestro compañero, detrás de la pantalla. Sí, que hoy no te he presentado, Luis. Normalmente no. Lo hago al final, pero está con nosotros Luis María, que es nuestro portero técnico de todo, porque controla quién viene en Zoom, quién abre el micro, quién lo cierra. Así que sí, está también aquí con nosotros. Al otro lado del cristal. Es muy importante. Es importantísimo. Pues, y un saludo a todos los oyentes que os animo a que os enganchéis a este programa. ¿Será, Agustín, todos? Va todos a ser los martes, vamos a seguir todos los martes, de 7:30 a 8:30. Se grabará aquí en los estudios de Indes. Emitiremos en directo desde el estudio del Indes a través de Zoom, como estamos haciendo últimamente. Antiguamente lo hacíamos en Listen to Más Radio, pero ahora vemos que Zoom da muchas más posibilidades. Y además, pues, de alguna forma nos podéis ver, podemos grabarlo para YouTube y subimos no solo el programa de radio, a Radio Indes y a iVoox o iTunes y Spotify, sino lo subimos también a YouTube. Con lo cual es un aliciente más para que poco a poco los escuchantes se van convirtiendo también en seguidores de las secciones de Un Punto Azul, que bueno, que a veces son con en la radio le puede faltar la parte gráfica que no vemos y que hay que explicar, y para eso a veces nos cuesta bastante explicar algunos conceptos y algunas cosas sin una imagen, ¿no? Pues ahora usamos un poquito estas imágenes para poderlo hacer, pero siempre lo hacemos como si alguien no estuviera viendo la imagen, para intentar explicarle lo que pudiera estar viendo. Así que nada. Bueno, pues por nuestra parte, agradecerte. Si nos quieres contar algo más, pues cuando quieras puedes volver. Por supuesto, contamos con Rosario y con las personas que quieras que vengan. Pero en primer lugar, agradecerte, bueno, que se haya vuelto a retomar el tema después de la pandemia, que no era fácil por todos los temas que sabemos de todo tipo, ¿no? Tanto económicos como de infraestructuras y de el espacio físico, que todavía hoy estamos aquí, pero seguimos con la mascarilla y con las precauciones típicas de la pandemia. Y agradecer a todo el equipo tuyo, a todo el equipo directivo que nos habéis acogido y que, bueno, que con el tiempo hemos conseguido, ahora que la pandemia decrece, pues volver. Y también a vuestros técnicos, ¿no? Porque la verdad es que María nos ha ayudado muchísimo a volver a poner esto en funcionamiento y a depurar un poquito las cosas y poder estar hoy pues emitiendo tanto por radio como por Zoom, como, bueno, pues cuando esté grabado lo podréis escuchar todo. Así que agradecimiento es lo que podemos expresar, y que cuentes con nosotros pues para lo que quieras. Te agradezco mucho las palabras. Para mí también es un placer teneros aquí. Por supuesto, un beso. Con María he estado hablando hasta esta mañana para asegurarme que teníais al menos lo mínimo que necesitáis para que podáis realizar esto. De aquí un beso a María y a Marcos, que son nuestros técnicos informáticos. Sin ellos no hay nada. Yo sin ellos no puedo ni andar. O sea que son nuestros pies, nuestras manos. Yo me acuerdo mucho siempre de los técnicos, que como antes he hecho alusión al que está detrás de la ventana. Sin él no podemos estar haciendo nada. Que es un placer teneros aquí. Acepto gustosamente tu invitación de volver en otro momento más adelante y dar mucho ánimo, y además dejaros con lo que os gusta realmente, que yo ya he hablado lo suficiente por hoy. Un abrazo, aunque sea virtual, a todos los que estáis por ahí y a vosotros en persona. Y seguimos en contacto. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora que estamos en Radio Indes, vamos a continuar con nuestra programación y, bueno, podemos seguir, como he dicho, emitiendo nuestro viaje. Viaje con nosotros a cualquier lugar. Y en este caso, Lito, ¿dónde vamos a viajar esta vez? Pues un momento que comparto pantalla como en la era anterior, en la época anterior. Compartimos pantalla para YouTube, aunque sea para YouTube y no para el Indes. Ya estáis viendo la portada. Luis, los que nos seguís por Zoom. ¿Está correcto? Bueno, pues ya... Ya sabéis dónde van, pero nosotros claro. No lo sabemos, Lito, porque no lo estamos viendo. Dinos dónde vamos. Como es un nuevo, digamos, nueva era del programa, otra tercera época casi, por no decir cuarta ya, yo que sé cuántas épocas llevamos desde que allá por el siglo pasado empezamos. He hecho un viaje más bien conmemorativo, ¿vale? Va a ser un poquito especial de como suelen ser los viajes de la USS Magallanes y quería aprovechar de rendir un homenaje, ¿no? Pues nos vamos a una estrella que puede parecer del montón, aunque no lo es, pero porque es muy grande, pero que, bueno, una estrella más, pero que para la ciencia ha significado un antes y un después. Hablo de la estrella Delta Cephei. Fecha estelar 300.704.6 antes de la Federación. Como siempre, dispuesta la USS Magallanes para un nuevo viaje. Nos dirigimos a la constelación de Cefeo, concretamente a las coordenadas 22 horas, 29 minutos, 10,3 segundos de ascensión recta y más 58 grados, 24 minutos, 54 segundos de declinación. En el mapa de la constelación de Cefeo, aquí podéis ver el circulito azul donde nos dirigimos. Nuestro destino es esta estrella, a la que llegaremos en la fecha estelar 297.795.5 antes de la Federación. Nos separa de ella 867 años luz. Y aunque a primera vista parezca una estrella común y corriente, empezamos a verle algunas características que son curiosas. Primero, es una supergigante amarilla de una masa aproximada de 5 masas solares y que John Woodrick, en 1784, le echó un ojo por primera vez y empezó a estudiar su brillo y vio que era una estrella variable. La descubrió el 28 de junio de 1785, pero no publicó su descubrimiento de su variabilidad hasta 1786, el 1 de enero de 1786. Hasta aquí, pues, podía pensarse que otra de las estrellas variables más que existen en el universo. Pero anteriormente se echó mano cuando se vio la curva de luz de su variabilidad. Se empezó a buscar las que se habían visto con anterioridad. Y se confirmó de que ese patrón de variabilidad coincidía con otra estrella descubierta hacía poco tiempo, Eta Aquilae. Esos patrones eran tan parecidos que llegó a revolucionar pues, la astrofísica. Pero John Woodrick no pudo llegar a esto. Para eso necesitamos a la gran protagonista de la historia, que es Henrietta Swan Leavitt. ¿Quién va a ser, si no? Henrietta, cuando descubrió, se descubrieron entre medias bastantes más de este tipo de patrón, se le ocurrió, o bueno, se le ocurrió, decimos ahora, habría que estar allí en el pellejo de ella, cuántos intentos tuvo que hacer de investigación para que observar que el patrón coincidía. Y descubrió una ley que obedecen este tipo de variables, que desde entonces se llama ley de Hewitt. Descubrió que la luminosidad, o como nosotros también la llamamos, que es otro parámetro que equivale a la luminosidad, que es la magnitud absoluta, dependía matemáticamente del periodo de variabilidad de la estrella. Y descubrió, bueno, aquí tenemos a John Guldrick, el descubridor del Delta Cephei, y posteriormente este es el patrón que, después de estudiarla durante un tiempo fotométricamente, se descubrió esta curva. La estrella varía desde una magnitud máxima de 3,73, cerca del 3,5, hasta una mínima de 4,25. Sabéis que la magnitud de las estrellas contra el número más alto es más débil. Por lo tanto, aquí tenéis ese patrón de variabilidad. Y como digo, el testigo lo cogió esta mujer tan fascinante, que es, aquí tenéis a Henrietta Swan Leavitt. Swan Leavitt descubrió, analizando, como he dicho, otras cefeidas que fueron apareciendo, un patrón que lo publicó. Tenéis aquí la portada, la circular 175 o 173 del Harvard College Observatory, y tituló el artículo Periodos de 25 estrellas variables en la pequeña nube de Magallanes. Este artículo, que podría parecer del montón, contenía esta gráfica. Esta gráfica, que son varias cefeidas, ya esta gráfica está actualizada con bastantes más descubiertas, en el que arribita tenéis una fórmula matemática, que es la que he comentado antes, que relaciona la magnitud absoluta con el logaritmo del periodo. Si lo ponéis, el eje de las X con el logaritmo del periodo, la relación es lineal, ¿vale? Tiene una pendiente y una ordenada en el origen. Si lo ponéis el periodo normal, aparece una curva logarítmica exponencial. Entonces, hace falta, para que sea lineal, ponerle el logaritmo. Una vez que se dio cuenta que era logarítmica, descubrió esa ley que revolucionó la astrofísica, porque nos permitió calcular la distancia. Pues, ¿cómo? Aquí tenéis una. Esta foto me ha costado bastante trabajo, que es rotular. A lo que no la vemos. Rotular. Ah, vale. La foto de las. De los que llamaban el harén de Pickering, las computadoras de Harvard, con sus nombres. No he encontrado todas, porque algunas están en una posición que es muy difícil verle las caras y relacionarla con otras fotos en las que sí se le distingue bien el rostro, ¿no? Pero ahí tenemos, pues, sus compañeras de trabajo, Antonia Mauri, la gran Annie Young Kenyon, y la que hacía, digamos, de directora de todo este grupo de trabajo que era Wilhelmina Fleming. Posteriormente, después de cuando se realizó esta foto, se incorporó la gran teórica del grupo, que fue Cecilia Payne, pero eso fue ya posteriormente. Pues en este grupo, ahí podemos ver a Henrietta Swan Leavitt con una carpeta y un lápiz, supongo, o una pluma, y haciendo sus cálculos. Los descubrimientos de la cefeida nos han permitido, con esta simple formulita que veis aquí, poder calcular las distancias, no incluso de cerca, sino de muy, muy lejos. O sea, de ya podernos ir a galaxias del grupo local, identificando a cefeidas, porque las cefeidas, estas variables de este tipo, tienen una, digamos, nos ha tocado la lotería de que este tipo de estrellas son muy luminosas y por lo tanto visibles a muy largas distancias, y por lo tanto nos permite pues aproximar galaxias intergalácticas, no solo interestelares, sino intergalácticas. Como datos, por ejemplo, pues el periodo de Delta Cephei es de 5 días, 8 horas, 47 minutos y 32 segundos. Está con esta precisión tan fina. La magnitud aparente pasa, como dije, de 3,7 a 4,3. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que su temperatura superficial también varía, porque es, las cefeidas son de tipo pulsante, se llama. Pasa a la temperatura superficial de unos 5.500 grados, muy parecida a la solar, a unos 6.800 grados, cuando está más comprimida. Y por lo tanto también varía su tipo espectral. Su tipo espectral varía desde el F5, 1AB, 1AB quiere decir que es supergigante tipo AB, desde el F5, 1AB, al G2, 1B. Así que tenemos esa variabilidad. Fotográficamente, incluso espectroscópicamente, se le ve rodeada como de un halo, como si fuera una nebulosa planetaria, de alrededor de 21.000 unidades astronómicas, que es una emisión de la parte superficial de la fotosfera que lo emite al espacio en cada pulsación. Se estima que expulsa material propio a un ritmo de una millonésima parte de la masa solar por año, ¿vale? Y la luminosidad media en el medio de la pulsación es de unos 2.000 veces la luminosidad solar. Ahora un poquito de astrofísica. Bueno, las cefeidas en definitiva son como un faro, unos faros para poder, ¿no? Sí, ahora iba a entrar un poquito, siempre me gusta profundizar un poquito, a ver si logro explicar. Y que nos enteremos. Sí, y que nos enteremos, como ha dicho... Has dicho antes Manuel. Sí, exactamente. Bajaré de los cielos para ponerme a ras de tierra y explicar por qué pulsa una cefeida, ya que estamos. Una cefeida es una supergigante que ha agotado o está agotando el hidrógeno dentro del núcleo, donde se fusiona en helio. Las supergigantes, sobre todo los que habéis asistido a mis cursos de astrofísica, sabéis que tiene una invierte las capas como las del Sol, que es una estrella enana. La parte del centro es convectiva. El sistema se transmite el calor por convección, no por radiación. Entonces, al tener el núcleo convectivo, ese bucle convectivo trae hidrógeno, periódicamente de las capas altas al núcleo. Ese núcleo, ese hidrógeno fresco que entra, entra en fusión y sube la temperatura de la cefeida. Al subir la temperatura, se hincha y pulsa. Cuando está hinchada, la dimensión superficial de la fotosfera es mucho mayor y decae la temperatura y la presión de radiación. ¿Qué hace? Gana la gravedad y se encoge otra vez. Cuando se encoge otra vez y coge temperatura, el mecanismo de convección vuelve a meter hidrógeno dentro y vuelve a expandirse, vuelve a contraerse, vuelve a expandirse, vuelve a contraerse, todo eso cada 5 días, 8 horas y 47 minutos. Muy curioso. Así que, ¿cuánto puede durar una estrella en ese estado? Pues la verdad es que lo he buscado, pero no lo he encontrado. Se sabe que es una etapa de transición entre una combustión regular del ciclo protón-protón del hidrógeno del núcleo de la estrella y el siguiente ciclo, que sería el ciclo de Bethe de carbono, nitrógeno y oxígeno, cuando ya se le acabe todo el hidrógeno que puede atrapar por ese sistema de convección. Sabemos que tiene un límite. La cefeida no pulsa para siempre. Claro. Pero no he encontrado el dato de. Supongo que variará con la masa inicial de la cefeida, pero si tiene fecha de caducidad, digamos, esa pulsación tiene fecha de caducidad y terminará con un radio estable y fusionando en el ciclo de Bethe y convirtiéndose en una supergigante amarilla o supergigante roja. ¿La cefeida hace cuánto que se descubrieron? ¿100 años, más o menos? Pues Eta Aquilae, que fue la primera, es del 10 de septiembre de 1784. O sea, son 1784, 300 años. Casi, no. Pero 300 años, la vida de una estrella es un suspiro, realmente. Para que a nosotros, sí, bueno, que ya se han mapeado tantas que se supone que ya se tiene un muestreo de, o se supone que habrá un muestreo de las estrellas que han sido recientemente cefeidas y de las que estarán en las últimas de Filipinas para dejar de ser cefeidas. Pero, como digo, los mecanismos todavía, los detalles finos de la astrofísica estelar y sobre todo de supergigantes, tenemos mucho que aprender y entonces a lo mejor el principio y el final de esa época de cefeida nos queda para escribir en el librito de dudas, los detalles. De detalles. Muy bien, bueno, Lito. Pues como siempre, el espacio es la última frontera y nos vemos en el siguiente edición de Cuaderno de Bitácora. Pues muy bien, pues íbamos a pasar a hablar con a nuestra Barroso Fonías, pero creo que tenemos a alguien. Dale la vuelta un poquito a la pantalla. Creo que tenemos a alguien que, bueno, acaba de estar Manuel hablando con nosotros de Rosario y creo que tenemos a Rosario presente y que nos puede comentar. No sé si es que ya, nada más que empezar el programa, ya nos trae alguna noticia, nos trae algo que hablar en un punto azul. Rosario, ¿qué tal estás? Espera. Háblele el micro, Luis. Ya, ya, ya. No, perdón. No. Lito. No sé. Hola. Bueno, ¿me escucháis? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, ante todo, enhorabuena. Me parece muy interesante. Y yo que estoy aquí en casa y viéndolo desde, digamos, con las imágenes, me parece fascinante. Es verdad que para seguir a Agustín es un poco complicado, tienes que tener un nivel muy alto de física, de matemática, de qué sé yo, ¿no? Hay secciones un poquito más suaves. Ahora vamos a. No te preocupes, Rosario. Te consideras. Me encantaría comprender, de verdad. ¿Te consideras una friki? Bueno, yo ¿Quién, yo? Sí, sí, sí, sí, tú. Bueno, si tuviese alguna idea, igual, ¿no? Friki en el buen sentido, claro. En el buen sentido, ¿no? Me encantaría ser una friki. Vale, vale, bueno, ahora viene el test de friki, a ver si lo aprueba. A ver si conoce alguna de las músicas que va a poner a Joaquín. Por mi parte, lo siento si ha quedado muy, muy elevado. Yo trato de hacerlo paralelismo con la ciencia ficción, que me gusta mucho, pero me subo mucho a las azoteas. Es que Lito es demasiado friki. Bueno, me parece fascinante. Yo creo que seguro que tiene seguidores que, claro, que lleva mucho tiempo y han leído mucho sobre esto. Así que... Bueno, si te vas conectando, vas poco a poco aprendiendo. Pero tenemos otras secciones bastante más simples, como la de relojes de sol, o ahora la de friki. Lo de friki también tiene su WhatsApp, ¿eh? Yo no soy capaz... yo no soy capaz de acertar todavía ninguna de las que pones por aquí. Pues cuéntanos, Rosario, cuando tú quieras, ya se lo hemos dicho a Manuel, gracias por conectarte y estar también en el programa. Cuando quieras, pues puedes venir aquí al programa contando... pues lo que quieras del INDES o atraernos a alguien que puede hablar muy técnico o nada técnico de lo que del tema que tú consideres oportuno. Sí, yo creo que también ampliaría la audiencia, ¿no? No solo para las personas que ya os conocen, sino que a lo mejor para otros oyentes es un inicio para empezar con esta afición, ¿no? Y sumarse a ello. Me ha parecido muy interesante el planteamiento, o sea, el pequeño resumen que ha hecho Manuel Arana, el director del INDES, de las actividades que se llevan a cabo y de la composición del INDES como organización. Y creo que sí que es una buena iniciativa también, en el sentido no solo por el contenido del programa, sino por el hecho de que dejáis un espacio para que miembros del INDES tengan ocasión de participar, aunque sean 5 minutos, 10 minutos como mucho, ¿no? No, el tiempo que sea necesario. Ya hemos tenido aquí a investigadores vuestros, que algunos son amigos y otros, bueno, que son solo conocidos, y que han venido pues a contarnos o el trabajo que hacen o la publicación dentro de lo que es astronomía o de otras ramas, porque... bueno, aparte de Ameme, que es compañera nuestra también de la agrupación, pues hemos tenido a los alumnos de ingeniería cuando organizan Cosmos, que es una de las actividades que organizáis en la UCA y que organizan los ingenieros de Puerto Real, que es una actividad también de astronomía, pero bueno, no exactamente, pero bueno, organizan bastantes actividades de ciencias relacionadas con su carrera y con el tema de, también el nanosatélite. Perdonad, también. Que no pensaba que erais vosotros, disculpad, que llevo aquí intentando que se me vea. Hola. Claro, es que pensaba, digo, no sé si dónde tenía, no lo había dado. Tienes que, no, está bien. Es que tenías que de eso. Lito, tú lo que sí puedes dejar de compartir y nos ve a nosotros, porque si no, está viendo el final de la frontera. Y bueno, aunque los oyentes no nos ven, pero nosotros sí nos podemos estar viendo, Rosario. Claro, claro, y es genial. Sí, a mí me parece muy adecuado, ¿no? La entrevista esa que comentas de Universum, del Puerto Real, ¿no? Con el contenido del programa, ¿no? Muy bien. Pero bueno, yo espero que también resulte interesante la aportación de letras, ¿no? La aportación de algún miembro del INDES de letras, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bienvenidos van a ser todos, ¿eh? Bienvenidos van a ser todos y lo que nos contáis. Ante todo, enhorabuena a vosotros, porque de verdad yo sabía de esa iniciativa, sabía que iba a empezar el programa, pero así de estar con vosotros ese ratito que estoy ahora, pues me pone más en claro que está muy bien que tengáis esta facilidad por parte del INDE, que el INDE os ofrezca las instalaciones y que podáis emitir, vaya. Bueno, que mucho ha tardado, ¿eh? Y aparte de emitir... Llevamos detrás de esto... mucho tiempo ya. Más grande. Pero bueno, la pandemia es así. De todas formas, también estos medios, que son vuestros, pero que con esta visión que tenemos nosotros también de hacerlo por Zoom, también lo podéis aprovechar vosotros. Nosotros a través de estos medios, de vuestro radio, de vuestra todas las instalaciones que tenéis, pero simplemente con pequeñas aplicaciones como son Zoom o cualquier otra aplicación que nos podamos conectar telefónicamente, pues hace que podamos estar en cualquier parte del mundo, o ahora tú estás en tu casa y estás en el programa y puedes intervenir. Así que lo dicho, muchas gracias a todos vosotros. A vosotros. Y bueno, y vamos a seguir con el programa. En cualquier momento, si quieres intervenir o si sabes la respuesta a alguna de las películas o músicas que va a poner ahora Joaquín, pues no tienes más que decirlo, porque no sé si ha habido acertante. Pues no. Bien. Me he quedado lo intentaré. Con la... Vale. me he quedado con las ganas, he mirado el correo un poquito antes de las 7 de la tarde y esta vez no tengo friki. Me he quedado solo. Te has quedado solo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerlo? No te creas que era tan difícil. Vamos a ver. A ver, señor controlador, ¿puede poner usted la primera, que es la que estamos pendientes, que vamos a abrir hoy? He de decir que alguien sí me lo dijo, ¿eh? No han mandado el correo, pero sí me lo han dicho. Corta esta ya. Men in Black. ¡Ay! Men in Black. Pero mini punto para ti por no enviar el correo. Enhorabuena y larga vida al programa. Ponla ahora en condiciones, hombre. No ponga mucho tiempo porque no lo... Corta que nos lo cortan. Pero era esta. Men in Black. O sea, la verdad es que sonaba, ¿eh? Sonaba. Bueno, yo creo que fue José Luis, ¿no? José Luis Espí lo dijo, nos va a mandar correo. Se lo voy a perdonar porque están muy liados los profesores y eso, y los directores están muy liados. Hoy no ha podido venir al programa. Y se lo voy a perdonar. Y a él sí le voy a dar el punto. A Jesús, no. No le doy el punto, entre otras cosas, porque está presentando el programa en pijama. Bueno, pues vamos a ver la que tenemos pendiente de la semana pasada. Señor controlador, cuando usted pueda, un ratito. Ya la puede cortar si quiere. Esta es muy fácil. Y ahora, además, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Además sé que os gusta. No lo escucho bien, ¿eh? Pues lo escuchas después. Pues lo escuchas en la grabación del podcast, te lo descargas y te lo vuelves a poner Jesús, un ratito. ¿Se escucha mejor? Jesús, no hay que decirla ahora. Esta es, todavía le queda una semana, ¿eh? No decirlo en directo, porque si no, quien escucha el programa ya lo sabe. Hay que decir solo la semana. Ya sabéis, respuestas a contacto@aamagallanes.es. Para ver qué clase de friki eres. Y la nueva, la que vamos a poner hoy. Señor controlador, un ratito, por favor. Esta es de friki, ¿eh? Esta es de friki. Pues entonces no, yo me creí que era... Me suena un montón. De Lito me lo espero que le suene un montón. Porque es de la suya. Corte usted ya. Ya. Corte usted ya. Ya. Esta es de friki. Sí. Yo no sé si es por el Zoom, pero yo no escuchaba apenas nada. No lo escuchas bien, pues escúchalo después en la grabación. Y no claro, sé si lo... Si lo... Sí, a través del Zoom tampoco lo escucho yo bien. Se escucha como muy lejano y entrecortadillo. Bueno, tenéis que disculpar que estamos iniciando en Inde y todavía no controlamos bien las herramientas de cómo mandar el sonido a través del Zoom. Sin embargo, la voz sí la escucháis bien, ¿no? Sí, eso perfectamente. Sí, pero puede que el reproductor pues no tengamos conseguido el sonido. Pero no pasa nada porque en el programa sí habrá salido bien grabado y lo escucháis aunque no estéis en directo. Además, para eso estáis vosotros hoy aquí. Vamos, aparte de porque venís al programa casi siempre... para que estas cosas pues podamos saberlo y nuestros oyentes pues que vengan en directo lo sepan. No sé si Rosario ha llegado a escuchar algo, pero si decís que no se ha escuchado, pues no se ha escuchado bien. Bueno, pues esto es nuestra barrosofonía. de esta semana. Así es, ese ya es el nombre definitivo. El nombre ya definitivo, la rosofonía. La rosofonía. Yo creo que es muy parecido, ¿no? Si a mí, si había el nombre, ya dije que me daba igual el nombre, o sea que... Pues con esto terminamos la sección de hoy y esperamos la semana que viene. Recuerda el correo. Recordad el correito a todos los que escuchen y sepan de qué estamos hablando. A contacto@aamagallanes.es. Bueno, y ahora ya para finalizar, tenemos que dar una serie de noticias, pero la primera notición que tenemos que dar es la de la Fundación Descubre. La Fundación Descubre, que por cierto, ahora también hablaremos de ella, porque vamos a colaborar en la Feria de la Ciencia con el CEP de aquí de Jerez, pero la noticia para nosotros espectacular y sorprendente y que queremos dar a todos nuestros escuchantes es que nuestro compañero Manuel Gisbene del Barco, spoilito en la sección anterior, y nuestro astrofísico de cabecera, pues ha sido un fichaje, bueno, como el de Messi o no sé, No exagere. Bueno, pues cuéntanos, ¿dónde te vas? Pues no. Sin dejarnos, claro. Me voy por los circuitos eléctricos, pero me quedo en casa. Trabajo a distancia, seré dentro de poco, cuando ya perfile reuniones y me den acceso, seré el creador de contenidos de la web El Séptimo Cielo de la Fundación Descubre. Me lo han ofrecido en esta Semana Santa, me dieron los acuerdos que como estaban y si aceptaba, pues empezaré a trabajar porque tanto ellos como yo también, que la suelo visitar, la veía parada. Y la verdad es que es un recurso que debe estar actualizado. Entonces, pues agradezco muchísimo a la Fundación Descubre. Nosotros siempre sabéis que la aconsejamos, de vez en cuando la traemos, y bueno, por allí han pasado y siguen pasando gente muy interesante como David Galadí. Y la verdad es que es un recurso para todos los astrónomos aficionados el poder disponer tanto de la información que la Fundación Descubre dedica a esta parte del mundo, que es la astronomía, y también, bueno, pues los colaboradores que tiene, que en este caso además va a ser un colaborador nuestro. Así que enhorabuena, Lito. Pues nada, ahí intentaremos dar el callo y crear contenido, que para eso estaré, y mantenerla viva. Y tengo varias facetas, tengo que escribir artículos de vez en cuando, tengo que actualizar la parte de noticias y alguna otra cosa más que, bueno, iremos perfilando. Hay secciones que hay que mantener, cielo del mes, un apartado sobre estrellas, también visibles en esa temporada. Pero están aparte del cielo del mes. Hay trabajo. Tampoco es excesivo porque yo tengo también mi trabajo aparte, por eso he visto la cantidad que es, he valorado y creo que podré con él. Muy bien. Que al final, pues por lo que sea, no creo, pero bueno. Echamos una mano. Estamos aquí para echarte ahí. Yo ya tengo contactos de muchísimas agrupaciones, casi todas de Andalucía, que me van a pasar para el tema de noticias y actividades, que también tengo que rellenar las actividades que se hacen por toda Andalucía. Y así que creo que, bueno, yo estoy muy ilusionado a ver cómo vamos rodando en este principio. Pues tendré que hacer a la web, al gestor de contenidos y empezar a editar y ya veremos cómo vamos. Pues lo dicho, enhorabuena. Y aprovechando que has hablado de noticias y que vas a recoger de otras agrupaciones, pues vamos a hablar de la nuestra primero, para que, bueno, sepáis que seguimos pendientes de la Feria de la Ciencia en la calle, que se va a realizar aquí en Jerez, que vais a tener la suerte, nuestros escuchantes, de que esta vez va a ser también virtual, lo cual quiere decir que vais a poder tener acceso a todo lo que hacen los colegios e institutos de del tema, bueno, no solo de astronomía, sino de ciencia en general, y por supuesto a la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, que vamos a exponer pues principalmente gran parte de los programas que vosotros ya seguís o escucháis, pero bueno, vamos a tener a por supuesto a la sección del hito, pues dejaremos algunos de los programas para que los chavales y el resto de colegios e institutos de toda Andalucía puedan consultarlo, o por lo menos de la provincia de Cádiz. También vamos a tener, como no puede ser de otra forma, los números primos y el mecanismo de Anticitera de Juan Luis Cano, que fue una sección fantástica y magnífica que yo creo que todos los colegios deberían de verla. Y por último, pues también el tema de los relojes de sol, ¿no? La ruta del tiempo nuestra de Isabel de la provincia de Cádiz, para que, bueno, cualquier colegio que esté en alguno de los pueblos que hemos visitado en los relojes de Cádiz puedan hacerlo. Y mi idea es, aunque estoy pendiente todavía con el Centro de Profesores, con el CEP, que es quien lo organiza aquí en Jerez, junto con la Fundación Descubre, pues de ver si vamos a poder emitir algún día o varios días algún cajú sobre astronomía, en donde intentaremos ver si hay forma de dar algún premio o de que los colegios participen en esta actividad, que me parece que es bastante interesante. ¿Cuándo es la feria de la...? La feria no se sabe todavía porque está pendiente de autorizaciones del ayuntamiento, a pesar de que sea virtual, pero la fecha estimada es a partir del 25 de abril, pero va a ser un mes entero prácticamente. 25 de abril. Todo el mes de mayo, 25, 27 o 28, es decir, finales de este mes, que eso es prácticamente ya, eso es prácticamente la semana que viene, y un mes entero o el tiempo que yo... Un mes entero. Y las agrupaciones, los colegios, desde ya están subiendo cosas que no van a ser visibles hasta que no se abra, y durante toda la feria se podrán realizar actividades que se puedan ir subiendo o se pueden ir añadiendo con fechas determinadas o ya para quedarse para siempre, para sean charlas, sean actividades... ninguna son presenciales, todas son a través de internet, ¿vale? De los distintos servicios que ya diremos por aquí la semana que viene, que se pondrán en contacto. Y por último, ya para despedirnos, porque ya prácticamente se nos ha echado la hora, pues precisamente en la RADA, bueno, la Astronomía Sevilla, pero en la RADA lo podéis consultar, hay un taller sobre Stellarium, ¿vale? La primera parte sobre Stellarium. Y es por Zoom, también es virtual, con lo que os podéis apuntar en secretaria@astronomiasevilla.org. Lo imparte Fernández Ordóñez Monteagudo el día 23 de abril. Así que si subimos esto prontito, podéis tener tiempo de apuntaros. Hay que apuntarse, aunque si os conectáis a su página web o a través de las RADA, podéis acceder directamente al Zoom, pero tenéis que pedir autorización para que os autoricen entrar. ¿Vale? Has dicho el día 23, ¿verdad? 23 de abril. Y es por la mañana. Es a las 11 de la mañana, creo. A las 11 de la mañana. No sé si he dicho la hora, pero es a las 11. Rafa, ya sabes, si trasteaste mente que yo estuve con el anterior cuaderno de bitácora, sabes que el Stellarium da de sí, así que no te la pierdas. Estuve un rato, después de tu programa. Vaya, descubrí un montón de cosas en el Stellarium, es inmenso. Menudo programa, madre mía. Y encima gratis. Encima gratis. Rafa, que a ti no te hemos presentado, estamos ya acabando el programa. Tenemos en la otra lado del cristal, no, de la pantalla, aparte de Rosario, que ha estado también conectada, pues tenemos a Rafael Caro, a Jesús Moya y a Jesús Romero. No sé si hay alguien más, porque la vista no me llega más. En la vista de esto, saludos a los tres. Y Rafa, tú has estado hace poco viendo los cielos como buen scout, ¿no? ¿O no has visto nada? Sí, menuda experiencia, sí. Pues que he estado este fin de semana de largo, desde el jueves santo hasta el domingo, he estado de cocinero para el grupo scout Prometeo de aquí de Jerez, haciendo cocina para todos los chavales. Éramos 90 personas, un grupo importante. Y aprovechando que fue cerca de Los Toruños, en el puerto, que tiene un cielecito no muy criminal, porque ya no malo. Tiene un cielecito malo. Del rango que va de malo a criminal, ¿no? Pues ahí está casi en cadena perpetua, pero bueno. Y encima, bueno, como en todas las Semana Santa, ¿no? Luna llena, porque claro, siempre es así. Y pero vaya, que habiendo tantos chavales, yo aproveché y un día, no me acuerdo si fue el viernes o el sábado por la noche, me llevé el telescopio y estuvimos haciendo alguna observación a la luna. Justo, justo casi la luna llena, seguro, porque el viernes... Sí, entera. Nada, bueno. Todos sabemos que la luna es en cuarto creciente cuando realmente mola verla, pero vaya, que los niños cuando ven la luna por un telescopio la primera vez, da igual que sea creciente, menguante, da igual, como si está nublado, alucinan, así que fue una experiencia muy bonita. No fue para todo el grupo, la verdad, no pudimos, era demasiada gente y lo hicimos para los más pequeñitos que anduvieron por allí, pero yo aproveché, tenía que aprovechar, vamos. Estando en el campo y al raso, había que hacerlo. Así que esa fue. Bueno, pues no sé si Joaquín quiere terminar el programa con alguna noticia más. Sí, comentar que este viernes, día 22, si Lito nos da permiso, iremos a los Salesianos. No, pero no decías que el aunque tiempo estamos, iba a estar si regular. Estamos así, que posiblemente se suspenda y se retrase, pero no lo sabemos todavía. Si iremos o no iremos o qué vamos a hacer. Lo más seguro es que... Sábado, ¿no? El viernes. Ah, viernes peor que el sábado. Pues entonces... será para otro mes. No he dicho nada. Lo retrasaremos seguro. De momento, yo no he sacado todavía el telescopio del maletero, que viene de la Sierra Sur de Córdoba y de Cabañeros. Y allí con la luna llena, como dice Rafa, casi lo único que podía aprovechar, bueno, lo que dice él, ven la luna con un poquito de terminador y se le ven un poquito los cráteres y ya la gente que prueba por primera vez alucina. Mm. Y la nebulosa de Orión estaba un poquito baja y había bruma y tampoco la pude ver muy bien. Pero vamos, el equipo está ahí en el maletero por si hubiera que ir este fin de semana, pero parece que pinta mal, ¿verdad, Lito? Sí, yo estoy también vigilante por otras cuestiones, pero aparte de los Salesianos, también me han encargado otra cosita, pero bueno, no es jornada doble, tengo que mirar el mismo día, así que por eso sé que el viernes da lluvia, el sábado da lluvia por la mañana, pero eso no quiere decir que por la tarde esté despejado. Lo que no va, de momento he visto que no lloverá, de momento, pero para nosotros no es como para otras personas, con que no llueva ya está bien. Nosotros queremos despejado, claro. Claro. No solo que no llueva, sino que esté despejado. Eso es más exigente. Bueno, pues nos tenemos que ir marchando. Por cierto, nos ha quedado en el tintero. La semana que viene lo repasamos. No os he preguntado si habéis estado hoy atentos que la estación espacial ha pasado por delante del Sol en Jerez. La semana que viene lo vemos. A ver si alguno ha estado. Me parece a mí que por las caras que no. Adiós. Hasta luego. La semana que viene. Adiós.